una chica caprichosa que está enamorada y me habla de él. Que ha conocido a un chico el fin de semana en un baile. ¿Sabes dónde él trabaja? ¿Hasta cuánto gana? Seguro por mes. Que lo amas a él, suspiras por él, que mueres por estar en la cama con él. Si estás enamorada y no te importa nada, no haces otra cosa que hablarme de él. Estás enamorada y no te importa nada, mandaré un mensaje si lo quieres ver. Estás enamorada y no te importa nada, no haces otra cosa que hablarme de él. Estás enamorada y no te importa nada, yo sé que por dentro tú te mueres por él. Sí, ay. Estás enamorada, estás enamorada, hey. Me cuenta que le escribe de amores que hablan de él, que tiene un auto rojo, que usa unas gafas que le quedan bien. Ya no quiero escucharte, me contaste todo y no quiero saber. Que lo amas a él, suspiras por él, que mueres por estar en la cama con él. Estás enamorada y no te importa nada, no haces otra cosa que hablarme de él. Estás enamorada y no te importa nada, mándale un mensaje si lo quieres ver. Estás enamorada y no te importa nada, no haces otra cosa que hablarme de él. Estás enamorada y no te importa nada, no sé qué por dentro tú te mueres por él. Otra cosa que hablarme de él. Estás enamorada y no te importa nada, mandar un mensaje si lo quieres ver. Estás enamorada y no te importa nada, no haces otra cosa que hablarme de él. Estás enamorada y no te importa nada.